Esto es Pánico en Babilonia. Panic, panic, panic, panic. Una cápsula de Radio Almaina, la radio libre de Granada, que te acompaña en el encierro debido a la pandemia mundial del coronavirus. Radio Almaina te acompaña en estos días de confinamiento. No permitamos que nuestras miserias se conviertan en nuestra propia cárcel, que la colectividad y el apoyo mutuo sean los motores para solucionar un problema en común. Se mantiene el compromiso de demoler el cerco comunicacional con nuestra Almaina en frecuencia modulada. Y en esta ocasión traemos más información para dar cuenta de la situación particular que vivimos, en un estado de confinamiento debido a la extensión de un virus que recorre el mundo entero. Con supermercados llenos de gente llevándoselo todo, y también los rumores callejeros de que pronto puede que salgan los militares a establecer el orden en la ciudad, esta situación nos hace necesariamente pensar en cómo deben sentirse las personas que, producto de la guerra y la miseria provocada por nuestro estilo de vida, deben huir de sus países para buscar una mejor condición de vida, o al menos sobrevivir. Esta es la realidad que viven miles de personas que actualmente están intentando cruzar la frontera griega para ingresar a Europa, o el mar Mediterráneo tanto hacia la isla de Lesbos como a las costas españolas. Da para pensar, ¿no? Por eso, desde Radio Almaina, hacemos un llamado a no olvidar que esta situación, que acá es una particularidad, en otros lugares hace mucho tiempo se ha vuelto un cotidiano. ¿Cuánto tiempo aguantaríamos nosotros esta situación? Pero estamos donde estamos y nos ha tocado vivir las cosas de este lado del planeta. Y ya que el coronavirus no distingue entre ricos o pobres, les compartiremos algunos consejos de cuidados de nuestra salud mental. Sí. Escuchas Pánico en Babilón, una cápsula informativa en contexto de pandemia para todos los medios libres. En esta ocasión, consejos para nuestra salud mental. Psicóloga feminista y transfronteriza, Stephanie Alarcón, residente en Granada, nos comparte recomendaciones a tener en cuenta en los días que corren para cuidarnos a nosotras mismas y cuidar al resto. Autocuidado en tiempos de coronavirus. Guía práctica de recomendaciones para cuidar nuestra salud mental. Si puedes, quédate en casa. Debemos tener en cuenta que no todas las personas pueden quedarse en casa. Todos no tenemos la misma situación y para algunos la cuarentena no es una cuestión de voluntad ni es una opción viable. Sin embargo, es importante que si tienes la posibilidad de hacerlo, evites salir de casa para prevenir el contagio y no colapsar los servicios sanitarios. Si tu casa no es un lugar seguro, pide ayuda. Si bien para muchas personas la idea de "yo me quedo en casa" puede resultar atractiva, para otras puede ser una pesadilla. Debemos considerar que para una gran cantidad de personas, en su mayoría mujeres y niñas, el hogar es un lugar de riesgo. No olvidemos que generalmente los abusos sexuales y la violencia machista se producen en este espacio. Empaticemos, ofrece tu ayuda si conoces a alguien que la necesite o si la necesitas tú misma. Cuéntale tu situación a alguien de confianza y busca apoyo. Regula el acceso a la información sobre el COVID-19. Es importante tomar conciencia de la situación que se vive a nivel mundial para saber cómo actuar. No obstante, el acceso ilimitado a la información puede saturarnos y provocar desesperanza, miedo y angustia. Por lo tanto, es recomendable regular el tiempo que pasamos frente a la televisión o mirando nuestras redes sociales. Así como también puede ser útil evitar compartir mensajes que favorezcan el pánico colectivo y que no contribuyan de alguna manera a enfrentar la situación. Crear y reforzar redes de apoyo mutuo. La contingencia está dejando en evidencia el individualismo que prima en nuestra sociedad. Frente a este panorama, se vuelve fundamental crear redes de apoyo para cuidarnos y cuidar a las demás. Pregunta a tus seres queridos cómo están o si tienen vecinos mayores o enfermos, ofrece tu ayuda. Esta es una situación para valorar, recuperar y fortalecer el sentido de comunidad. Administra tu tiempo. Crear una rutina es importante para evitar tiempos muertos y mantenernos ocupados. Esto contribuirá a que el impacto del encierro sea lo menos nocivo posible. Retoma un viejo pasatiempo, haz aquellos que tenías pendiente. Aprende eso que siempre quisiste aprender. Lee, escucha música, pasa tiempo con quienes vives, ocúpate de tu entorno y dedícale tiempo a ti misma. Haz actividad física. El sedentarismo puede favorecer a que emerjan problemas físicos y emocionales. Por esta razón, es recomendable tomarte unos minutos al día para realizar la actividad física que más te guste. Aprovechemos la tecnología a nuestro favor para ver algún tutorial y tener una clase guiada y gratuita de yoga, pilates, baile o lo que prefieras. Habla sobre lo que sientes. En estos tiempos de crisis e incertidumbre, es normal que sintamos miedo, preocupación y/o angustia. No olvides que dar espacio a nuestras emociones menos amables también nos puede ayudar a hacernos sentir mejor. También puede ser útil hablar con nuestras seres queridas sobre lo que está pasando y sobre cómo nos sentimos. Esto nos ayudará a entender que no estamos solas y que muchos de nuestros sentimientos son compartidos. Puedes ponerte en contacto con la profesional para resolver dudas o para compartir esta información a través de la red social Instagram, psicofeminista-transfronteriza. Repito por si alguna o alguno lo quiere anotar. A través de Instagram, psicofeminista-transfronteriza. La compañera estará feliz de cooperar. ¿Sigues escuchando Radio Almaina? La radio libre de Granada, a través del 88.5 FM y de su emisión web www.radioalmaina.org. Esto fue una cápsula informativa de Pánico en Babilonia.